las universidades y el sistema científico-tecnológico. Hoy, un recorte en 3 años y medio de gobierno de Cambiemos de más del 25% del presupuesto. Hoy, un recorte de más del 55% en el presupuesto de ciencia y tecnología. Eso es lo que demuestra un gobierno anacrónico que pretende nuevamente llevarnos al siglo XIX. Rechazamos el ajuste de Macri y el Fondo Monetario Internacional en defensa de la universidad pública, de la ciencia y la tecnología. Nosotros vamos a defender nuestro salario. Agradecemos el apoyo que los estudiantes, del resto de los trabajadores nos dan. Es nuestra responsabilidad y está sobre nuestras espaldas y esperemos hacerlo lo mejor posible. Pero la universidad, la educación pública, el sistema científico-tecnológico lo tenemos que defender entre todos, porque solos no podemos.